cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes. Reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos, abriéndolo en el capítulo 10. Vamos a trabajar con los versículos 11 y 12. Los fariseos, buscando poner a Jesús contra Herodes Antipas, lo cuestionaron acerca del divorcio. Si lograban que Jesús hablara fuerte contra el repudio y Antipas se sentía aludido, tal vez lo matara como había matado a Juan el Bautista. El Señor, aún viendo sus intenciones, les contestó con honestidad acerca del divorcio. Y esto nos ha permitido examinar lo que Cristo enseña acerca de este delicado tema. Vimos que, en primer lugar, la voluntad de Dios acerca del divorcio es definitivamente no. Y además que, en segundo lugar, Dios permite a los hombres el divorcio por causa de la dureza de su corazón. Y por último, en tercer lugar, el divorcio siempre pervierte el diseño de Dios para la unidad matrimonial. Esta enseñanza es muy dura, especialmente en nuestro tiempo cuando el divorcio es un recurso del cual los hombres y las mujeres echan mano de una manera tan abundante para resolver sus problemas. Así que nos preguntamos, ¿de verdad es tan malo el divorcio a los ojos de Dios? Voy a leerle otra vez Marcos 10, del 1 al 12. Por favor, escuche. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo y les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, ¿Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Por favor, fíjese que Jesús dice del hombre y su mujer en los versículos 7 y 8, que son una sola carne. ¿Qué significa eso? Quiero decirle que significa que el hombre y su mujer entran en una relación vital, permanente y temporal. Ahora queremos examinar esto. El hombre y la mujer, cuando se unen sexualmente, entran en una relación vital, permanente y temporal. La relación es vital, a semejanza de la relación de la primera pareja. Jesús está haciendo alusión al relato de la creación. Vaya por favor a Génesis capítulo 2, versículos 21 y 23. Voy a leérselos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Quiero decirle que, de acuerdo con este pasaje, Eva era literalmente una sola carne con Adán, porque fue formada de sus tejidos. Eso quiere decir que si hubiera habido un trasplante de riñón, por ejemplo, de Eva a Adán o de Adán a Eva, hubiera pegado perfectamente. No hubiera habido ningún rechazo. Eran una sola carne biológicamente. Bueno, la relación entre esposos no es idéntica, pero es semejante. Examinemos lo que cómo Pablo argumenta contra la fornicación en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, 15 al 17. Dice Pablo: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, es decir, de una prostituta. Dice: de ningún modo. Ahora fíjese. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es decir, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque Génesis dice: los dos serán una sola carne. Así que el apóstol Pablo nos está enseñando que cuando un hombre y una mujer entran en una relación sexual, entran en una relación vital. Están identificados el uno con el otro como una sola carne. Además, nos enseña que la relación es permanente, a semejanza de la relación de la primera pareja. Vea usted, Eva siempre fue una carne con Adán. Y aunque nuestra unión no es biológica, sin embargo, sí es permanente. El hombre siempre es una carne con su mujer. Permanezcan casados o no, se divorcien o no, siguen siendo una sola carne. Y además, la relación es temporal. Ya vimos en base al estudio anterior en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, que esa relación termina con la muerte. Pablo escribe en el versículo 3 de Romanos 7: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que la relación en la cual entran un hombre y una mujer cuando se unen sexualmente es una relación vital, permanente, es decir, para toda la vida, pero temporal. Termina con la muerte de cualquiera de los dos cónyuges. Es en base de esta relación vital de una sola carne que el Señor argumenta contra el divorcio. Es vital porque nos identifica, y es permanente aunque temporal porque nos identifica de por vida. Y puesto que los divorciados en general no viven vidas de abstinencia sexual, el Señor Jesús concluye en los versículos 11 y 12 de Marcos 10: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que las segundas nupcias son una intrusión de otra tercera carne en la unidad matrimonial. No importa que haya habido divorcio de por medio, siguen siendo una sola carne, recuérdelo. La unión original de una sola carne solo se disuelve legalmente en el divorcio, pero no se disuelve experiencialmente. Es imposible que se disuelva el hecho de que ese hombre y esa mujer tuvieron contacto sexual. Recuerde, de acuerdo con la palabra de Dios, ese contacto sexual estableció una unión vital, permanente y temporal. Una unión que los identifique el uno con el otro por toda la vida y que termina únicamente con la muerte de uno de los dos cónyuges. Y cuando sucede el divorcio y él entra en nupcias con otra mujer y ella entra en nupcias con otro varón, entonces esas otras nuevas personas son una intrusión dentro de la unidad matrimonial. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es: eso es adulterio. ¿Cuál es la conclusión? Que la voluntad de Dios es que las parejas nunca se divorcien. Uno se pregunta, ¿qué hacen entonces los divorciados? ¿Quedan abandonados por Dios? ¿No tienen esperanza de salvación? ¿Deben abandonar a su segundo cónyuge? Quiero decirle una palabra acerca de este problema. Las segundas nupcias son un pecado. Cristo Jesús lo llama adulterio. Y puesto que son un pecado, en Cristo Jesús tienen perdón. Vea usted, si el hombre y la mujer que se divorciaron siguen siendo una sola carne. En base de la ley, de Dios, quiero decir, que dice, no cometerás adulterio, las segundas nupcias son adulterio y por lo tanto son pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando en los versículos 11 y 12 cuando dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero recuerde, por favor, que no hay pecado que no tenga perdón en la cruz de Cristo. Así que, si usted que me escucha, amigo, amiga que me escucha, si usted es divorciado, si usted es divorciada, ¿hay solución para esto? Arrodíllese con su cónyuge y delante de Dios, en humildad, confiesen su pecado de haber entrado en un divorcio en el pasado y de haberlo consumado. Y después de confesar su pecado, pongan su confianza en Cristo Jesús. Porque no hay pecado que no encuentre perdón en la cruz de Cristo. El divorcio siempre es trágico, pero sucede. Yo mismo he pasado por la experiencia de ver el divorcio suceder dentro de mi familia. El divorcio siempre es trágico, pero sucede. Si usted es divorciado, divorciada, y si usted ha confiado en Cristo Jesús, ahora oiga lo que Jesús dice de su nuevo matrimonio. Y voy a regresar otra vez a Marcos capítulo 10, versículo 9. Cristo Jesús está hablando acerca de su nuevo matrimonio y dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cristo Jesús le está diciendo acerca de este segundo matrimonio que ya se consumó, nunca más otro divorcio. Hay que confesar que esta no es una enseñanza suavecita. Es una enseñanza muy dura, pero es la enseñanza que Dios da acerca del divorcio. Es lo que Jesús mismo enseña aquí en Marcos. Así que no le pido que le guste esta enseñanza, solamente le pido que la crea y que la viva, que la obedezca. ¿Está usted pensando en el divorcio? Recuerde que Dios le dice, aunque el divorcio pueda a veces ser lícito, más bien quiero que lo perdones. Más bien quiero que la perdones. Acuérdese que su voluntad acerca del divorcio es definitivamente no. Acuérdese que el divorcio pervierte el diseño original de Dios para la unidad matrimonial, porque siempre conduce al adulterio. Y si usted ya es divorciado o divorciada, ponga su confianza en Cristo. Él le perdona también ese pecado. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.